cámara. Cholitas y aliens. No te olvides de Brasilia. Noche nueva en Berlín. Rockin' the USSR. No me importa tu color. Y baffles nuevos para bailar por ahí. No nos importa si tenés tres ojos o las manos en los pies. Ahora vamos a un lugar, trae tu chica que está bien. Baila, baila por ahí. Leonard Selig es una banda que se mimetiza como el personaje de Woody Allen. Está formada por Diego Torres, Emanuel Garaglia, Fernando Tejada y Nahuel Lanfrancini. Aquí están con Santa Sangre. A ti que nunca escuchas y estás lejos de ceder, que comes de mi mano y luego cambias parecer. Muérenos digándonos. Ya no hallaré

¿Cómo nace el nuevo disco de la banda? El disco nace un poco por la presión, por decirlo de alguna forma, de la propia gente que nos venía a ver, que nosotros en esa época estábamos laburando el primer disco, que se llama Reggae Rockers como la banda, que, bueno, ya todos saben, es un disco de versiones que nosotros salimos a tocar y las grabamos. Entonces la gente nos venía a ver y empezó a hacerse ahí el grupo que empezó a seguirnos y nos decía, ¿para cuándo los temas de los reggae? Prácticamente fue así. Así que nosotros veníamos tocando algunas cosas en los ensayos y es un disco que está hecho la mitad con nuestros temas y la mitad con las versiones que seguíamos tocando. Y bueno, el disco ahí empieza a darnos lo que es nuestra identidad. Tiene versiones, tiene temas nuestros, tiene temas en castellano, tiene temas en inglés, tiene temas mezclados. Y bueno, toda esa junta es un poco reggae, es un poco rock, es mucho reggae y mucho rock. Así que creo que justamente hay una frase de Bob Marley que nosotros le tomamos prestada y por eso le pusimos Music is Music, porque creemos justamente eso, que la música es música y todo lo demás es pues, puro chamuyo, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Miguel Botafogo en su disco? Laburar con Miguel es un placer, con Don Vilanova Botafogo. Realmente fue un placer, fue para nosotros un orgullo que nos convoque para grabar en ese disco y estar entre figuras como Celeste Carballo o bandas como La Mississippi. Y además que, bueno, dentro de un disco de blues y rock, hacer reggae era como algo también un poco jugado. Y a Miguel le gustó mucho el desafío. Como él dice en muchos lugares, muchas notas, él nos dio un tema, un blues, y nosotros lo hicimos reggae, con todo lo que implica, ¿no? En el cambio de estilo. Y realmente el tema quedó muy bueno, a él le gustó mucho, y estamos muy contentos con eso. Ya el tema lo pudimos subir y está en internet, se puede encontrar la versión que está en el disco. Así que estamos muy contentos. Laburar con él es muy groso. Realmente es muy groso, está muy bueno. Abre, abre, abre trabajaron los temas propios, ya que siempre hacían covers. Y bueno, ya la banda tiene una maduración un poco más alta, entonces no te digo que fue fácil, pero fue rápido componer. Muchos de nosotros tienen composiciones personales, los trae al ensayo y nada, se ensambla rápido. Es fácil todo ese proceso. Y bueno, nada, es un disco muy abierto, donde escuchas rock, soul, donde escuchas reggae, qué sé yo, reggae en varias posiciones, tocado inglés, tocado roots, qué sé yo, más jamaiquino, no sé. Y tiene canciones muy lindas, tiene varias canciones de amor muy buenas, tiene alegría, tiene oscuridad también, que es lo que nos... medio no, a nosotros no, nos destaca, que nos gusta tocar el reggae en varios lados. Nosotros empezamos al revés, empezamos haciendo versiones que para una banda nueva es muy difícil, porque hacer una versión, la banda tiene que estar ya sonando, te tenés que conocer mucho con el otro, pero encaramos así porque, bueno, se dio así, cada uno trajo un tema, lo hicimos como quisimos. Ese disco hoy por hoy nos está dando mucha, mucha alegría, porque gustó el segundo, entonces fueron a buscar el primero. Fue un disco que quizás para esa época, donde, como estaba el reggae, que había más roots y más reggae latinoamericano, fue un disco raro. Pero hoy por hoy, cuando la gente empezó a escuchar otras cosas y abrió su cabeza con el reggae, es un disco que está sentando bien, como caminando bien sobre esta tierra, sobre Argentina.